nuevo. Lo nuevo. Lo nuevo. Lleva la marca de la número uno. ¡Calaca! Nuevo ingreso. Reportándose. Hola, gente. Nosotros somos Joker y Alexito. Y nuestras canciones se escuchan en Radio Chalaca 91.5 FM. Te pone sabor. ¡Súbelo! Nuevo ingreso. En la vida hay amores que van y hay amores que vienen. Ajá. Nunca pierdas la fe. Dímelo. De encontrar el verdadero amor. Hay amores que van, hay amores que vienen. No dudes que lo encontrarás. Hay amores que van, hay amores que vienen. No dudes, pronto llegará. Oye. Siempre pienso y pienso en ti como si fuera la única. Pero no es así. Pienso y pienso como un menso, un tonto indefenso. No eres la única. Siempre pienso en los momentos que pasamos, pero el tiempo es ajeno, te olvidamos. Si las cosas pasan, nada es en vano. Antes era un te quiero, ahora no te amo. Hay muchos dicen que el amor se fortalece, que crece y crece pa' que lo merece. Mi amor que no es nada, triste se desvanece. Solo tengo la fe que algo nuevo empiece. Te fuiste mujer, no supe qué hacer. Al jugar conmigo, jugaste con mi querer. Más la tuya nunca pude entender que el amor de los dos queda en el ayer. Ajá. Hay amores que van, hay amores que vienen. No dudes que lo encontrarás. Hay amores que van, hay amores que vienen. No dudes, pronto llegará. Llegará. No dudes, pronto llegará. No dudes, pronto llegará. Oye, mami. Siempre pienso y pienso en ti como si fuera la única. Pero no es así. Pienso y pienso como un menso, un tonto indefenso. No eres la única pa' mí. Siempre pensé que después de ti no habría más nadie, pero estaba equivocado y quiero volver a ser feliz. Dímelo. Hay amores que van, hay amores que vienen. No dudes que lo encontrarás. Vivo una casita en tu mente, siempre te presente. Que el amor no es nada, tu gente. No importa lo que diga la gente, no seas impaciente. El tiempo pasa rápidamente. Será muy feliz por lo que siente. Con el corazón alegremente. Tú podrás reír continuamente. Eso lo sabes de lo presente. Yo que ya le cito nuevamente. Ajá. Soltando lo claro, lo viviente. Tirando para el bobo lo que está vigente. Hay amores que van, hay amores que vienen. No dudes que lo encontrarás. Hay amores que van, hay amores que vienen. No dudes, pronto llegará. Hay amores que te hacen tiritar, sufrir y llorar. Y esos amores son los que nunca vas a olvidar. No tengas miedo a mirar el sol en el día y la luna en la noche, porque cada día es distinto al anterior. Joker y Alexito. Si te gustó, reclámalo al 553-8812 o al www.radiochalaca.tk. Una marca para tus oídos.